embargo, tal vez el presidente Obama comió pichón.

pa' la montaña. Alumbra luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. ¡Vámonos! Ya me voy pa' la montaña. Alumbra luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Contigo yo me iré pa' mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré. Oh!

Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en su noticiero popular. Digo muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende de su estado de ánimo también de las personas que nos están escuchando el día de hoy. Estamos aquí hoy lunes 17 de julio dando las noticias en vivo. Y pues yo aquí su compañero Adrián, que estamos en Radio Santa Ana y también me acompaña el día de hoy. Sí, Reina, por favor. Aquí, buenos días, sí, buenos días, mi nombre es Reina. Y sí, hoy es lunes y pues sí, como ya dijo aquí mi compañero, 17 de julio. Y pues empezando el noticiero un poco tarde. pero con muchas ganas. Eso sí. Porque ya tomamos café. Ya estamos bien despiertos. A veces andamos en ayunas, pero bueno. Pero hoy no. Hoy al menos ya tenemos café. Hoy no, y pues creo que ya vamos a empezar el noticiero y oye, ¿tú sabes qué se celebra o qué es un día? Un día como hoy. Fíjate que pues yo no sé, es que es, bueno, tengo aquí unas efemérides de lo que pasó en México un 17 de julio, pero allá en 1861, en donde cuando es el presidente Benito Juárez, en donde él suspende, ¿no?, el pago de la deuda externa, en donde y entonces entran a las Fuerzas Armadas o a intervenir las Fuerzas Armadas tanto de Francia, Gran Bretaña y también de España. Esto pasó pues allá un 17 de julio en 1861, pero a mí me gustaría saber, Reina, ¿cómo te fue este fin de semana? Pues este fin de semana, fíjate, estuvo muy bonito, porque pues fuimos a visitar una granjita. Tú también fuiste, no te hagas. Sí, cierto, pues un saludo a todas las personas que estuvieron. Fuimos ahí a sembrar precisamente el cempasúchil, la semilla, acuérdate, para la noche de altares, sí, que lo hacemos cada año. El noviembre. Es una tradición. Eso sí, fíjate, ¿qué hacías en noviembre? A ver, yo quiero recordar qué hacías en esa noche de Día de Muertos allá, o Noche de Muertos allá en México. ¿Cuál era tu tradición? Pues es bien padre. ¿De dónde eres primero? A ver. Yo soy de Puebla. ¿Y qué haces? Soy de Puebla y precisamente saludos a mi santa madrecita que ahorita, ojalá que me esté escuchando. Ah, saludos, señora. Está en el DF. Órale, qué chido. Mi cuñado iba a prender la radio, espero que me estén escuchando. Pues saludos, sí, mamá. Que sí. Prende la grabadora, mamá. Como dice el Tri, ¿no? Ok. Sí, oye, pues es bien padre allá en México, en Puebla. Uh-huh. Las tradiciones de la noche de altares, pues es bien padre, porque pues se van a velar a los panteones un día antes. Antes nada más era de llevar flores, estar velando ahí a los difuntos, y rezar, cantar, llevar comida. Y ahora me entero que ya es bien diferente, porque ahora ya es como una fiesta. Uh-huh. Ya es bien, bien diferente, ya no es como antes. Ahora están las bandas ahí en la entrada, los músicos, o sea, ya es bien diferente. Toda la noche están ahí celebrando. Me imagino que debe ser súper divertido, sí, y aparte, oye, pues entretenido, y una tradición que nunca se va a acabar, ¿no? Es una tradición milenaria. Bueno, milenia, perdón, pero esa es una tradición que nunca se va a acabar, entonces hay que seguirla, pues haciendo lo mismo que nuestros ancestros han hecho, ¿no? No tan solo las personas nuestros indígenas, ¿no?, sino que también los aztecas, que hacían también ese tipo de rituales en tiempo aquellos, ¿no? Yo me recuerdo pues también ahí yo soy del estado de Morelos, ahí en Zacatepec fue que nací, pero el día primero de noviembre se hace para los niños, ¿no?, y el día 2 de noviembre se hace para la gente adulta. Entonces en ese primero de noviembre pues uno va a los cementerios y le lleva cantares a los niños, y al otro día pues también le lleva cantares a los señores mayores, ¿no? Sí. Es una tradición que pues sí se hace muy muy comúnmente allá también, como tú lo estabas diciendo, hay que lo hacen en Puebla, de que uno va a los cementerios. Uh-huh. Y va y canta, reza, oran, y no, pues se pone muy padre, ¿no? Y el ambiente, ¿no?, el humo, estoy tratando de recordar ese humo tan, el incienso, ¿no?, que huele cada vez que pasa, que quema, ¿no?, cada vez que pasan, sí, esos días. No tan solo y las flores, ¿no?, el olor, porque sí, pues, la flor tantas de cempasúchil, flores de cempasúchil. Sí, que fue lo que estuvimos sembrando el día de ayer ahí en la granjita, el cual les queremos mandar un saludo enorme tanto a las personas que estuvieron ahí y pues nosotros también estuvimos acompañando, estuvimos sembrando. ¿Tú qué fue lo que hiciste, Reina? Ay, mi mamá me va a escuchar. ¿Qué tiene? Va a decir, ay, mi hija, lo que anda haciendo. Ah, pues sí, tú moviste la tierra. Ajá. Y luego yo hice unos surcos ahí medios chuecos. Abel te enseñó a hacer los surcos. Saluda, Abel. No, ya sabía, pero hicimos eso. Entonces, sí, pues ya nos estamos preparando, ahorita sembrando la semilla. Y ahí en la granjita comunitaria aquí en Santana, pues sí, ya preparándonos para Noche de Altares, para que haya muchas flores, ¿verdad? Para Sí, fíjate que eso es una... Se está empezando a... Recuerdo que el señor don Eric Velasco, que fue una de las personas que... Sí, que en paz descanse, que ya no está. El año pasado estaba con nosotros y este año pues ya no está. Ya no estaba. Entonces esta fue una persona muy sabia que pues nos enseñó a muchísimos en la comunidad a cómo sembrar, cómo sembrar, cómo tratar, cómo te puedo decir, todo el proceso, de la siembra del cempasúchil. Entonces este señor don Eric hizo bastantes cosas con referente a la cempasúchil y otras plantas, me parece que nos ayudó aquí en la comunidad. Un saludo a doña Lupe, si es que nos está escuchando. Lechugas vegetales, Sí, entonces estuvimos el día de ayer ahí. Pues, ¿qué te parece si empezamos con las noticias ya después de todo este chisme que nos estamos aventando? Ok, ¿no? sí, a ver, vamos a ver. Yo digo, perdón. ¿Vas? ¿Vas o voy? ¿O voy? ¿Vienes o voy? Bueno, fíjate que yo tengo aquí dos noticias que quiero leerlas. La vengo agarrando del periódico Desinformémonos, en donde dice, el encabezado dice que al menos el 60% de los asesinatos ecologistas en el 2016 sucedieron en América Latina. O sea, han matado a muchísimos ecologistas allá en ese año en toda América Latina. Pues dice aquí que por lo menos el 60% de los defensores del medio ambiente que fueron asesinados por allá, apenas el año pasado, en 2016, que vivían allá en América Latina, pues que el 40% de las víctimas eran indígenas. Esto lo señaló un informe de la organización no gubernamental Global Witness, en el que se reveló una cifra récord de 200 activistas ambientales asesinados en el mundo durante el año 2016, pero el número de activistas, dice aquí, asesinados duplica el de hace 2 años y es el más alto desde que la organización comenzó a contabilizar los ataques contra los defensores en el 2002, de acuerdo con Global Witness. El incremento se debe a que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en la búsqueda de ganancias. Los registros de la organización apuntan a la minería es la actividad que más vinculada con los ataques a los defensores, con más de 33 asesinatos vinculados en el sector. Por parte, también aumentaron las muertes vinculadas en empresas madereras, con un registro de 15 a 23 asesinatos en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos a industria agraria. Pues esta es la nota que tenemos del periódico Desinformémonos. Fíjate que tengo aquí otra noticia, esto es también del periódico Desinformémonos, pero eso tiene que ver con un poquito de farándula. ¿Por qué? Porque dice que el alcalde pues ordena el secuestro de músico de Los Ángeles Azules por negarse a tomarse una foto allá en Tlaxcala. Ese es el encabezado, ¿verdad? Allá sí te creo. Sí. Pues dice que más de 40 músicos y técnicos de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles Azules que fueron privados de su libertad durante 2 horas. Esto fue por órdenes del presidente municipal de El Carmen, Tequesquitla, Oscar Vélez Sánchez, luego de que presuntamente se negaron a fotografiarse con el tras el concierto de Tlaxcala. A través de las redes sociales, los músicos denunciaron que la Policía Federal tuvo que intervenir para liberarlos, pues los elementos municipales tenían la orden de no dejarlos salir. Pues, dice aquí, el concierto del grupo mexicano terminó a las 2 horas aproximadamente, pienso que a las 2 de la mañana, y los músicos de la orquesta y el coro pidieron salir hasta las 4 horas. Es una pena y un riesgo horrible volver a casa a esta hora por una carretera que en tiempos actuales vive uno de los peores momentos de inseguridad, violencia, secuestro, asesinatos, etcétera. Esto lo publicó en las redes sociales del Facebook uno de las personas afectadas. Pues bueno, esa es la nota, un poquito de farándula aquí en el periódico Desinformémonos. Lo vamos a dejar con un poquito de música y ahorita regresamos con otras noticias más. Reina, ¿qué noticia nos tienes ahorita después de esta música? Bueno, pues nada más así como una entrada. Pues después de esa nota nos vamos a ir con otra nota de México, lo que está pasando ahorita con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ah, pues mira, ya que fue acusado, ¿no?, de desviar fondos. Bueno, ahorita nos dice la noticia, Reina, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un poco de música. la van a bailar la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas se te puede disparar. Tómela del brazo, tómela del brazo, tómela del brazo, tómela del brazo. Suelten la pareja, suelten la pareja, suelten la pareja. Tómense las manos, tómense las manos, tómense las manos. Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda. No se hagan bolas, ya se me hizo bolas. No se hagan bolas, no se hagan bolas. Deshagan la rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda. Saquen los pañuelos, saquen los pañuelos, saquen los pañuelos, guarden los pañuelos, guarden los pañuelos, guarden los pañuelos, guarden los pañuelos, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, bajen ya los brazos. Bajen ya los brazos, bajen ya los brazos, bajen ya los brazos. Hagan un bizquito, hagan un bizquito, hagan un bizquito. Marchen todos juntos, marchen todos juntos, marchen todos juntos. Hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola. Muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura. Hagan un relajo, hagan un ¿Cómo se llama el danzón? La bruja comiendo merengue. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular. Son las 9:01 de la mañana y estamos en el Centro Cultural de México, en el 837 North Ross. Pues pueden visitarnos acá, ¿verdad, compañero? Así es, que vengan cualquier pregunta que tengan acerca de las clases que hay aquí en el Centro Cultural de México, ya sea de jarana, de bachata, músicas de baile, música de guitarra, pues que vengan a pedir información, si es que también quieren pedir el espacio para hacer alguna juntita, tener alguna ¿se puede evento decir? Un pequeño evento, pues pueden venir el día martes a las 7 de la noche para que puedan pedir espacio en el aquí en el Centro Cultural de México. Y pues ahorita está en remodelación, ¿verdad? Pero sí. Pueden venir y pues más adelante el centro pues les puede proporcionar el espacio. Pueden venir el martes a las 7 de la noche en la junta de voluntarios a pedir el espacio, si es que ellos gustan, ¿verdad? Bueno, sí, vamos con esas noticias, Reina. Bueno, pues sí. A ver, ¿qué te parece si pues continuamos con las noticias de allá de México? Y pues también, si nos quieren mandar también noticias de allá, también nos pueden mandar. Órale. Lo que esté pasando calientitas. Sí, ¿no? A ver, nos vamos con esta que dice, es del exgobernador de Veracruz. Y dice, hoy llega Duarte a México. Será llevado al reclusorio norte. Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, PGR, informó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, arribará a México al filo de la 1:00 p.m. y será trasladado al reclusorio norte. Duarte de Ochoa, quien permaneció preso durante 3 meses en la cárcel de Matamoros, será puesto a disposición de un juez federal con sede en el reclusorio norte y su seguridad en el traslado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la prisión capitalina estará a cargo de la Policía Federal. ¿Y qué te parece si escuchamos aquí un pequeño video que hay creo que cuando lo entregan a las autoridades? A ver, vamos a ver ese video, Reina, que sí, a ver. Y están en Guatemala, creo, ¿no? A ver, vamos a escucharlo. Pues al parecer, el teléfono aquí se atoró un poquito, pero bueno, vamos, si quieres pon otra nota. No, pues continúo leyendo. Ah, bueno, continúe mejor leyendo porque sí se atoró el video ahí. Queríamos ponerles aquí un video de cuando pues las autoridades ahí de Veracruz hacen la entrega del exgobernador. Pero pues no pudimos escucharlo, así es que mejor continuamos con la nota. Dice, el exgobernador partirá en unos minutos de las instalaciones de la Fuerza Aérea de Guatemala, bordó un avión de la PGR. Una vez que llegue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, será sometido a un examen físico para certificar que goza de buena salud y luego será llevado al reclusorio norte. Y pues hasta ahí termina la nota de este exgobernador. Sí, pues al parecer ya lo encontraron allá en Guatemala y ahora pues va a ser, me imagino, trasladado a la Ciudad de México, ¿no? Por los diferentes cargos que le están sí, dando. Entonces el video era de cuando lo entregan a Guatemala a las autoridades de México, ¿no? Pues va, pues le debemos el video. Podemos escuchar. Le debemos el video. Muchísimas disculpen, ¿no? Ya. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de música. Porque Así vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué es lo que nos vas a tocar el día de hoy? ¿Qué música tienes por ahí, Reina? Es la de Norteño de Janeiro. Norteño de Janeiro con los Orishas, ¿o quiénes son? Con Norte Colective. Oh, Norte Colective, va. Bye. eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó. Atrevido, eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó por no saber. Atrevido. Hey nana, comenzaré yo a relatarles ese historino de Ada. Leyenda que contaba chulo viejo, de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Ja, ja. Había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir de negro fango que lo gaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban, daba vigilando a la criolla descarnada. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó. Atrevido, eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó por no saber. Atrevido. Y el punto se tiró de gil a buscar a la guarida vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. Que esta historia y la candela te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíste hacer todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía, el punto se la gastaba. Oh, una linda habitación en el toalla. Y el punto se la gastaba. Hay un vestido para él, hay un vestido para él. Buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular y son las 9:15 de la mañana. Saludos aquí, nos están pidiendo unos saludos para Martín, Clemen, Karen, Saúl, Raúl. Órale. Hasta México. Hasta México. Pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando y también quién sabe, algunos están ahorita de vacaciones, otros están en sus casas, algunos están trabajando y el corrido que estaban escuchando ahorita, lo acabo de sacar de YouTube, sí. Es un corrido a los ruferos. Un rufero pues son las personas que trabajan haciendo roofing o haciendo los techos de los edificios, de las casas, ¿no? De los órale, apartamentos. Sí, yo me quedé pensando en, dije, ¿rufo? Runo, no. Como no, el hay un libro de un perrito que se llama Rufo. Bueno, yo estaba pensando en Juan Rufo. Bueno, entonces sí, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, ya sea que estén en su trabajo, en su casa, en su oficina, tenga usted claro sus vitaminas, ¿no? Eso es otro. Ese es otro comercial. Sí, pues okay. Vamos, tengo una noticia aquí de la vengo agarrando del periódico Democracy Now, en donde Irak pues dice que logra quitarle la ciudad a los ISIS. Es la ciudad de Mosul, que está hasta el momento pues está devastada, ¿verdad? Dice que hay al menos 2,000 de muertos y también dejó miles de muertos, pero también personas desplazadas. Vamos a ver de qué se trata esta noticia. Dice que después de nueve meses, la batalla de Irak para retomar Mosul de manos del autodenominado de Estado Islámico está llegando a su fin, pero no es la crisis humanitaria que esta conlleva. Según la ONU, hay casi 700.000 habitantes de la ciudad aún desplazados, casi la mitad de ellos viviendo en campamentos de emergencia. El observatorio AirWars estima que entre 900 y 1.200 civiles murieron probablemente en ataques sobre Mosul, tanto aéreos como terrestres, de la coalición formada por la lucha contra ISIS, pero la cifra total de muertes es significativamente mayor. Según la Cruz Roja Internacional, se ha registrado un aumento tremendo en las muertes civiles en las últimas semanas. Pero dice aquí, para ampliar esta información, hablamos con Asmat Kant, galardonada periodista de investigación e integrante del proyecto Future of War de la organización New America, quien ha pasado el último año y medio en investigando el desarrollo de la guerra liderada por Estados Unidos contra ISIS en el territorio iraquí. Pues esto es lo que estamos teniendo, esta noticia desde allá, desde Irak, en donde Mosul, pues una ciudad en Irak que está totalmente devastada, pero con miles de personas muertas, pero también desplazados. ¿Tenemos otra noticia? Sí, pues, claro que sí. Pues sí, también tenemos aquí otra noticia, precisamente también de negligencia, pero esta es de México, de lo que está pasando, o de lo que pasó, más bien dicho, en Cuernavaca. Órale, ahí pues, por cerca donde soy yo, Morelos. Mira, órale. Pues mira, dice los dos fallecidos en el socavón de Cuernavaca murieron por asfixia. ¿Y tú sabes qué es un socavón? Es un agujero, me imagino, y no, tremendo, un agujerazo del... No sé, pero bueno, ¿qué? Sí, oye, mira, dice, padre e hijo estuvieron vivos entre 90 y 120 minutos. Los bomberos tardaron casi 9 horas en sacar el vehículo. El socavón abierto en la carretera de Cuernavaca, que costó la vida de 2 personas el miércoles, sigue arrojando señales de negligencia que indigna a los mexicanos. Según la autopista, los dos fallecidos, el padre Juan Mena, de 56 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 30 años, no fallecieron por el impacto del vehículo al caer al agujero de más de 15 metros de profundidad, sino que por asfixia, por confinamiento, por lo que estuvieron con vida entre 90 y 120 minutos después del accidente, señaló la Dirección General de Servicios Periciales, según la periodista Denise Maker. Durante este tiempo, Juan Mena incluso tuvo tiempo para enviar un mensaje a su novia desde el interior del vehículo siniestrado en la autopista. Según medios locales de Morelos, los cuerpos de padre e hijo presentaban moretones en codos y puños, de lo que se reduce que golpearon hasta la extuanación los cristales del vehículo, sepultado por toneladas de tierra al caer. El resultado de la autopsia ha reavivado la polémica sobre el tiempo empleado en el rescate. Los bomberos lograron sacar el vehículo y recuperar los cuerpos de ambos casi 9 horas después del accidente, en una de las vías más transitadas del país. Los servicios de rescate tuvieron que desplazarse desde la Ciudad de México a 1.5 horas de distancia, y no de Cuernavaca, a unos kilómetros del socavón. Mientras tanto, continúan las dudas sobre las condiciones en que empezó a operar el paso express de Cuernavaca, inaugurado hace 3 meses por el presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de los avisos de vecinos y autoridades locales, el socavón en la autopista se ha convertido en un gran hoyo negro para el gobierno mexicano, que ha hecho aflorar la indiferencia con lo que se trataron las señales de alarma. Las críticas contra el secretario de Comunicaciones y Transporte, SCT Gerardo Ruiz Esparza, por haber desatendido los llamados de atención de los pobladores y las autoridades locales ante el mal estado del drenaje, se suman ahora las dudas en la contratación de la empresa española Aldesa y las pobres explicaciones arrojadas. Según el gobierno mexicano y Aldesa, que construirá la torre del control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y edificó la terminal 3, de Cancún, el socavón se abrió debido a las lluvias y el colapso del alcantarillado por el exceso de basura. La alcantarilla y drenaje cruzan a más de 15 metros de profundidad por debajo de la autopista y no formaron parte de los trabajos realizados para la construcción del paso Express de Cuernavaca. El drenaje se colapsó por el exceso de agua y provocó la grieta en la carretera, explicó la alcaldesa en un comunicado. En el diseño de la vía participó también como parte de un consorcio la empresa mexicana EPCOR, vinculada a la polémica Estela de Luz, símbolo de la corrupción durante el periodo de Felipe Calderón. Sin embargo, la parqueada en la argumentación de la empresa contrasta el alto costo que tuvo la vía. El precio final de la construcción de un tramo de solo 14.5 kilómetros fue el doble de lo fijado inicialmente, más de 2 mil millones de pesos, y en su cimentación se registraron retrasos, pagos no justificados y modificaciones a la obra sin la autorización requerida según la auditoría superior de la Federación. Por el momento, el socavón se ha cobrado una víctima política menor. El delegado de la SCT en Morelos, quien recibió personalmente las quejas de los vecinos ante el mal estado del alcantarillado. Y pues la nota sigue y se las vamos a dejar en la página de radio, uh-huh. Santana. Pero ¿cómo ves siempre pasando esto? Sí, pues sí, con ese socavón. Sí, estaba mirando las noticias tanto en el Facebook, pues hay muchos de mis amigos que tengo en Facebook, sí. Pues estaban compartiendo esa noticia en sus muros, y sí, es un agujero enorme en la carretera, ¿no? Y es una mala, muy mala noticia, en donde pues esta familia, el padre, tanto el hijo, pues mueren, como dice ahí, no por el impacto, ¿no? Sino por asfixia. Y no tan solo eso, ahora están viendo de que esta empresa, que es una empresa española constructora de esta carretera, pues se le está haciendo una investigación, ¿no? Y a ver hasta dónde llega, porque, o sea, para que suceda esto tuvo que haber me imagino yo que no hicieron un trabajo muy bien hecho, ¿no? Sino que lo han de haber hecho nada más ahí a la y se van, ¿no? Y pues ahora están estas consecuencias, y pues esperemos de que pues todos, después de todo esto, y pues el pésame a la familia, ¿verdad? También, pero sí, que todo salga bien, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Reina? Y ahorita regresamos con el Noticiero Popular. Estamos aquí en Radio Santa Ana .org, desde el Centro Cultural de México. Ustedes me disculparán, desde el Centro Cultural de México. Y estamos aquí en el 837 North Rose, de la calle Rose, aquí en la ciudad de Santa Ana, aquí en el, dice Al Jaguar, la ciudad de los nopales, o el condado sin naranjas, digo yo, ¿verdad? Pero bueno, vamos con un poquito de música, Reina, y ahorita regresamos con más noticias. Fíjate que ahorita tengo otra noticia acerca de las empresas tabacaleras. Vamos a ver cuál es la influencia que tienen estas empresas tabacaleras con el presidente Donald Trump. Ahorita regresamos a esta noticia, la vengo agarrando del periódico Democracy Now. Vamos con música y ahorita volvemos. Con música.

trinque ya. No verá ya, ya siempre con la quintuña. En el disparo, hueco ni mando de trapecho. Y más de choco para no estima. Canicas a chunas de chalarchin como es trinque ya. No verá ya, ya siempre con la quintuña. Ya regresamos. Muy buenos días. Qué bueno que están escuchando Radio Santa Ana.org. Hoy lunes 17 de julio. Estamos aquí con su noticiero popular, dando las noticias internacionales, nacionales y locales, aquí desde el Centro Cultural de México. Y está conmigo Reina y aquí su servidor Adrián, dando estas noticias. Estábamos escuchando una pirecua. Un saludo a Juanita Zamora, ya que ella tiene su programa La Hora Purépecha los martes a las 5 de la tarde. Y después a las 7, pues también estos pueden estar escuchando la programación de Radio Santa Ana. Es los martes a las 5 de la tarde está la señora Juanita Zamora, y a las 7 está la señora Socorro con el programa Radio Sin Fronteras. A Juanita Zamora tiene su programa que se llama La Hora Purépecha, que pone puras canciones pirecuas y son canciones muy buenas. Y pues un saludo. Y Reina, tenemos noticias, más noticias, claro sí, que saludos, sí. Saludos a todos, saludos. Y te digo que vengo agarrando esta noticia del periódico de Democracy Now, y aquí dice que The Guardian, dice aquí que las tabacaleras tienen una influencia sin precedentes en el gobierno de Donald Trump. Vamos a ver de qué se trata. Dice que el conflicto con respecto al plan de salud se produjo al tiempo de una nueva investigación del periódico The Guardian, que esto reveló que las empresas tabacaleras han logrado una influencia sin precedentes en Washington desde que el gobierno del presidente Donald Trump asumió el poder. The Guardian informó que los políticos con vínculos estrechos con la industria del tabaco ahora dirigen gran parte del gabinete de Trump y el Senado, incluso a pesar de que el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable. Esto es una noticia de periódico Democracy Now. ¿Cómo ves estas tabacaleras? Entonces ahora son las que están diciéndole qué tienes que hacer al señor Donald Trump y a todo su gabinete. Pues está bien, me parece muy bien. No, que haya alguien. Que haya alguien que le esté diciendo, haz esto, haz el otro a Donald Trump. Imagínate, pues, las tabacaleras que... No, pues nos van a dar más muerte. ¿Qué quieren que haga? A ver, ¿qué quieren que haga? Pues va, tengo otra noticia, Reina. ¿Me la aviento o...? A ver, sí. ¿Sí? Ok. Pues fíjate que esta nota también la vengo agarrando del periódico Democracy Now!, en donde dice que la critican autoridades del Departamento de Educación por comentarios sobre abuso sexual. Dice así que en Washington, D.C., la principal funcionaria de Derechos Civiles del Departamento de Educación pidió disculpas el jueves después de haber hecho afirmaciones falsas sobre abuso sexual en las universidades. La subsecretaría de Derechos Civiles, Candice Jackson, se disculpó después de decir al periódico The New York Times que el 90% de las acusaciones entran en la categoría de ambos estábamos borrachos, rompimos y, 6 meses más tarde, me estaban investigando por abuso sexual porque ella decidió que la última vez que nos acostamos no estuvo bien. Jackson hizo esos comentarios mientras la Secretaría de Educación, Betsy DeVos, se reunió con supuestos activistas de los derechos del hombre que se oponen a las reglas que buscan imprimir que se cometan violaciones en los predios universitarios que fueron aprobados durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Los sobrevivientes de abuso sexual y sus defensores dijeron el jueves que el actual Departamento de Educación no se toma en serio los delitos sexuales. Fátima Goss-Graves, del Centro Nacional de Derecho de la Mujer en Estados Unidos, dijo a la agencia de noticias AP: "Lo que es extremadamente importante ahora es que el Departamento de Educación se dedique a la difícil tarea de contrarrestar ese tipo de mitos sobre la violación. Deben rechazarlos explícitamente", dice la noticia. ¿Cómo la ves de ahí? Después de acusar, ahora se disculpa esta señora. Bueno, pues también es de sabios reconocer. Es de sabios, sí. Tus errores. Tus errores y decir, ¿sabes qué? Pues sí, la regué, ¿no? Pues discúlpenme, ¿no? A ver qué se puede hacer, ¿no? Pues sí, es mejor, es mejor. Así es. Y pues después de esa nota que acabas de dar, ¿qué te parece si nos vamos a una nota más interesante? Esta es para los hombres. ¿Qué te gustaría descansar un día al mes? ¿Un día al mes? Ah, pues claro, ¿por qué no? Imagínate después de tan... ¿Y pagado? ...chamba. Ah, pues irás. A ver, ¿dónde? Para ir. Pero, pues sí, para que eso pase, te tienes que ir a México. Oh. Bueno, okay. Es lo que dice, mira, es lo que están exigiendo aquí. Mira, dice... Esta nota, dice... Un día libre al mes por dolores menstruales... La política laboral, un tribunal en Edomex, pero pues eso es de las mujeres, ¿verdad? Pero dice, también los empleados hombres tienen derecho al descanso pagado si comprueban alguna complicación fisiológica. Un organismo público mexicano ha reconocido por primera vez que los dolores menstruales pueden ser motivo para ausentarse del trabajo un día de cada periodo. Desde el pasado 30 de junio, las trabajadoras del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Fiscal del Estado de México tienen derecho a este descanso pagado cada mes. La medida es parte de una política que persigue dos objetivos: la prevención de la salud de los empleados del organismo judicial y la equidad de género. Por ello, también los hombres mayores de 40 años podrán hacer uso de la licencia si comprueban que sufren alguna condición de tipo fisiológico. El acuerdo surgió por una necesidad interna, comentó Averne Mayna García Morón, presidenta del tribunal. La congruencia nos llama a no solo emitir sentencias que tengan que ver con perspectiva de género, sino también preservar la salud y la dignidad de nuestros servidores públicos, dijo. Ella asegura que alrededor del 65% del personal que trabaja en el organismo son mujeres y que el 28% del mismo se encuentran en un rango de edad de 40 a 60 años, según el documento que aprueba el acuerdo publicado en el periódico oficial mexicanense. En esta etapa de adultez madura, cuando aparecen los primeros signos de envejecimiento, esto incluye enfermedades, desórdenes, crisis emocionales y sucesos biológicos como la menopausia y la andropausia. García Morón explicó que no basta con ser mujer para solicitar la licencia de un día al mes argumentando dolores menstruales. El tribunal ha establecido un procedimiento que exige a sus empleadas presentar un diagnóstico médico en todos los casos, por lo menos una vez cada 6 meses. Esta medida no es una excusa para faltar al trabajo, dijo la funcionaria, sino una política alterna de prevención de la salud. Los dolores en la menstruación son normales y tolerables. Cuando empiezan a ser intolerables o incapacitantes, ya no están en el rango de lo normal. Expresó García Morón citando la investigación médica que realizó el organismo antes de presentar la propuesta al pleno de 19 magistrados, el dolor muy agudo conocido como dismenorrea puede deberse a complicaciones o enfermedades y por ello es un requisito que las mujeres estén bajo supervisión médica. También los hombres que presenten síntomas de andropausia como cambios de actitud y estado de ánimo, fatiga, pérdida de energía, impulso sexual y agilidad física y que deseen tomar su día de descanso mensual deberán acreditarlo con un documento médico. Isabel Fulda, analista del grupo de información en reproducción elegida, consideró muy positivo que un organismo público siente precedentes en cuanto a la conciliación del trabajo y la vida personal. En entrevista telefónica con Verne, la analista celebró que el organismo proteja el derecho de la salud de sus empleados, reconociendo las condiciones propias del género de edad. La igualdad sustantiva en el trabajo implica reconocer ciertas diferencias, dijo. Sin embargo, la analista cree que cada caso merece una evaluación particular, por lo que quizá no sea correcto meter en el mismo paquete todas las condiciones fisiológicas de hombres y mujeres. Está muy bien que las mujeres puedan solicitar un día, pero habrá algunas que necesiten dos o tres. En su opinión, es importante que estas medidas no se conviertan en algo rígido, sino que demuestren flexibilidad. La baja por menstruación en el mundo. Japón es el país pionero en la política de la baja por la menstruación. En 1947 se estableció que era un derecho de las trabajadoras. Otro país asiáticos han implementado políticas similares como Taiwán, Indonesia y Corea del Sur. En marzo de este año, el Parlamento italiano comenzó a discutir una propuesta de cuatro legisladoras para conceder 3 días al mes de baja remunerada a las mujeres que sufren dismenorrea. Algunas empresas privadas también ofrecen esta prestación a sus empleadas. Una de ellas es la compañía india de medios digitales Culture Machine, que acaba de implementar la medida acompañada de una campaña en redes. En este video, las empleadas de la empresa explican en inglés las dificultades de trabajar durante los primeros días de la menstruación, tanto por las molestias físicas como por los cambios de humor. La nueva política de la empresa se les comunica frente a la cámara, donde quedan registradas sus reacciones de sorpresa y satisfacción. Y pues hasta ahí termina esta nota. ¿Cómo la ves desde ahí? Pues vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias. Oh, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos con Scott. Vamos a ver un poquito. Vamos a escuchar un poquito de música de Scott Curtinock, un activista aquí de la comunidad, en donde pues ayuda también aquí, es voluntario y es maestro de aquí del Centro Cultural de México de Autodefensa. Vamos a escuchar un poquito de esta música que se llama Scott Curtinock. Es él y el tema de la música se llama This is Desert. Este es el desierto. Vamos a escucharlo. Okay, ahorita a ver, regresamos. Vamos. Hey yo, Scott Kelp the Scott, Oscar, Nudo Celta, Gallo Negro Productions, One Time for the Mind, 2012. Yeah, come on. Yeah. I live in the southwest, coastal desert, where Spanish explorers, invaders, and adventurers got caught on the plain with no shade and high temperatures. Got lost in vain with no gain for their expenditures. No maps of new terrain, no way to make measurements. Struck by sandstorms, they felt the earth catch the ship. Pathetically crumpled on the trail, exposed to the elements. They left their brittle skeletons upon the sediments. Their bones upon the stones was an omen for future settlements. This is a desert. Put it in perspective, stay in the shade. Remember, water is sacred. Once again the Spanish, abandoned to their panic, got lost in a labyrinth of sandstone and granite. With monsoon flash floods washed through steep canyons, it's been war against the watershed, battlefield tactics, heavy artillery tanks, water tanks, drain pipe panic, dams kill salmon. All options on the table. War in the trenches, occupation of the water table. Fortifications, concrete and mortar. War against the local flora and fauna. Habitation, evisceration of Mother Earth. To reconquer, recolonize, but not replenish the aquifer. Economists with the consciousness of active military officers. Preposterously oblivious to the obvious future consequence. Self-fulfilling prophets of hydrological apocalypse. Tap the ancient water of distant strata to put out the fire of the sprawling octopus. Southern California megalopolis. That's right, turn off the sprinklers. Recognize you bathing Colorado River water. This is a desert. Put it in perspective, stay in the shade. Remember, water is sacred. Yes, I live in the southwest, the arid landscape of mowed lawns, swimming pools, the era in the landscape. Biologically colonial, in the backyard, the front yard, trying to look like 18th century British courtyards. This is a desert, put it in perspective, stay in the shade, remember water is sacred. This is a desert, put it in perspective, stay in the shade, remember water is sacred. Verónica Flores, estoy aquí en el Centro Cultural en la ciudad de Santa Ana. Traje a mi hija a la clase de mambo. Hola, mi nombre es Archie González. Yo tomo mambo, salsa. También hay clases de los domingos para niños de salsa. El horario de las 11 a las 12. La clase de mambo es el día viernes a las 7:30 en el Centro Cultural de México. 313 Norte Bridge, Santa Ana, California. Habla Jorge Holguín, aquí en el Centro Cultural de México, y estamos aquí presentando la música, uno de los talleres de la música jarocha, la música de Veracruz, y aquí tenemos instrumentos para los talleres, y los talleres los tenemos cada semana, los sábados de 10 a 1 de la mañana, y los lunes estamos aquí de 7 como a 9, 9 y media. Acá se van, aquí tenemos los instrumentos, es que los invitamos. La dirección es 313 North Birch, de Santa Ana, California, 92701, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. ¶¶ Radio Santana, lo usenagen porque naquen para usenagen bene yesh. Radio comunitario en Canaken Stil para bene para yo, que yo. Mi nombre es Juana Nicolás, soy del estado de Oaxaca. Aprovecho para mandar un saludo desde aquí de Radio Santana. Escúchenlo, es un radio comunitario que les va a tener mucha información, muchas cositas que hemos dejado atrás y la radio es mejor. Hours in the theater, came out and saw a golf course cranking up the sprinklers, splashing out the gallons, blasting out the leaders. You better calm down before you break your water meter. Don't make me have to break it to you people in the arid southwest. You're an artery bleeder. Don't make me break through your defense like a starting receiver. Pre-past your groundskeeper in an old pair of sneakers and turn the sprinkler system into PVC sneakers. Cause you turned the trout river into a flow that is meager. Pave the waterways, bulldoze the beavers. Scrape highways through geological features. And spray acres with lethal herbicide for leisure. We're ready for action, we're just waiting for a leader. Waiting for a leader. Water molecules don't wait for a leader. Tsunami solidarity, aquifers deeper. Every day the underground flows deeper. Yeah. Get a compost and toilet, stop flushing down the septic and stretch it out, sprinkler stab wounds in a bloodbath of ketchup. Brazenly bathing in hydrological hemorrhage downstream from the drain underneath the vein severed. The shifting of showers from a desert disheveled. Chrome trigger, porcelain pattern, soaked with deadly weapons. Back in the day, they knew water was sacred. Imagine what it meant to get baptized in the desert. What could be more important than the river of Jordan? Modern landscaping is a source of pollution. My cup runneth over and flows to the ocean. Even the Garden of Eden needed the water even. Divinity itself is sketches water. Y ya regresamos, muchísimas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Pues escucharon algunos saluditos, perdón, escucharon también algunas clases aquí que se dan en el Centro Cultural de México con la maestra Graciela. Pues la maestra Graciela da las clases aquí los miércoles a las 5 de la tarde. Aquí, si quieren pedir más información acerca de las clases, pues que vengan. Yo tengo entendido de que las clases son totalmente gratuitas, así que pueden venir. Si no es cierto, pues a lo mejor yo estoy mal, pero pueden venir y pedir información sobre esas clases. Y pues estamos aquí en el 837 North de la calle Rose, pero también estaban anunciando la clase de Mambo, que son los viernes y los domingos, también aquí en el Centro Cultural de México. Pueden venir, te digo, y que, pues que pidan más información. De guitarra. O las clases de guitarra, los miércoles con el maestro, los miércoles y los viernes con el maestro Rodolfo, aquí a las 7 de la noche, miércoles y viernes. Y también el son, que son los lunes y los sábados, los lunes a las 7 de la tarde, y los sábados a las 11 de la mañana. Así que pueden venir para que les den más información de las clases, qué tipo de clases hay. Parece que van, tengo entendido de que va a haber más clases y están viniendo personas al Centro Cultural de México a pedir el espacio para dar clases de... Yo, no sé, pero sí, están viniendo mucha sí, gente pidiendo el espacio. Va a haber de todo, todo el día queremos que haya aquí muchas clases y talleres y de cultura y de todo, pero próximamente, ¿no? Porque ahorita está en remodelación. Está en remodelación, así es. Reina, tenemos otras noticias. Fíjate que yo tengo una noticia aquí acerca del aumento de los crímenes que están sucediendo, crímenes de odio que están sucediendo aquí en, parece que, pues aquí en California, ¿verdad? Dice que los crímenes de odio racial en California pues han aumentado del 21 al 3% entre el 2015 y el 2016, según el informe presentado por la Fiscalía General del Estado, que asegura que entre el 2017 y el 2016 los delitos de odio con la base étnica o racial han aumentado, que es lo más común. Esto según los análisis de los datos, que halló que los crímenes de odio en general aumentaron de un 11.2% entre el 2015 con 837 y en el 2016 con 931, al contrario de la última década, que registró que un 34.7% de disminución en los reportes de delitos de odio, pasando de 1.426 en el 2007 a 931 en el 2016. Estas son algunas cifras de aumento de crímenes de odio racial aquí en California. Y esto se debe a que pienso yo, ahora con esta nueva administración del presidente Donald Trump, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sí, ¿no? Ahí renació otra vez el racismo. Así es. La discriminación. La discriminación y todo lo que conlleve. Empezando con él. Pues oye, imagínate que quiere sacar tantas personas de aquí en Estados Unidos y lo está haciendo, ¿no? Pues bueno. Pues nosotros seguiremos luchando. Si nos vamos... Aquí estamos y no nos vamos, y si nos vamos regresamos. Y si nos echan, dicen aquí nos regresamos, ¿no? Claro. Así es. Bueno, pues después de esa nota, pues ¿qué te parece si vamos con otra nota aquí de lo que está sucediendo aquí en el condado de Orange? Ándale. ¿Qué está pasando en el condado de Orange? De las naranjas y de los vientos. A ver, pues esta nota, fíjate que dice mientras crece la falta de vivienda a la sombra de Disneyland, Anaheim elimina los bancos en las paradas de autobuses. El sudor rodaba por el rostro de Ron Caxon mientras reflexionaba cómo lo hace todos los días a pocos pasos, del sitio más feliz de la tierra donde dormiría esa noche. La residencia de este hombre sin hogar en Anaheim había sido hasta hace poco un sucio banco de autobús exactamente frente a Disneyland. Hasta que un día los bancos ubicados alrededor del parque de atracciones, entre ellos su punto habitual en el exterior de un 7-Eleven en Harbor Boulevard y Catella, desaparecieron. Pronto la gente comenzó a competir por un espacio sobre el pavimento. No más sitio para dormir, solo hormigón, afirma Jackson, de 47 años de edad, en un día sofocante. Ya había gente reclamando el espacio. La desaparición de los asientos fue la respuesta de Anaheim a las quejas sobre la población de desamparados en los alrededores de Disneyland. Los equipos de trabajo públicos retiraron 20 bancos de los refugios de autobuses después de que algunas personas denunciaran ante el ayuntamiento episodios de vagabundos bebiendo, defecando o fumando marihuana en el vecindario cercano a la entrada del parque, señalaron los funcionarios. La situación es parte de una iniciativa más amplia del condado de Orange para hacer frente a la creciente población de desamparados. Una encuesta del año pasado ubicó el número de personas sin vivienda en al menos 15.300 en comparación con los 12.700 de 2 años anteriores. La desesperación entre la riqueza del condado de Orange, en un condado rico, reconocido por la vida suburbana y las playas llenas de sol, las señales de la crisis de los desamparados son cada vez más difíciles de ignorar. En el centro cívico en Santa Ana, los campamentos de personas sin hogar con tiendas de campaña, mobiliario y pisos hechos de cajas de cartón bloquean las pasarelas y enojan a algunos transeúntes. A lo largo del río Santa Ana, cerca del Ángel Stadium, han surgido comunidades enteras cubiertas con lonas azules en Laguna Beach. Este verano, un refugio está probando un programa en el cual voluntarios recorren las calles para ofrecer apoyo y asistencia de vivienda. Ciudades en todo California, mayormente Los Ángeles y San Francisco, intentan manejar las crecientes filas de personas sin vivienda. En el condado de Orange, los funcionarios señalan que la mayoría de las comunidades suburbanas sencillamente no cuentan con los recursos y la experiencia para seguir el ritmo al alza. Susan Price, directora de Coordinación de Cuidados del Condado de Orange, afirmó que las autoridades intentan delinear un enfoque coordinado que involucre a las más de 30 ciudades dispares que consideran las diferentes causas de la falta de vivienda, incluyendo problemas económicos, falta de cuidados sanitarios y recientes reformas del sistema de justicia penal. La mayoría de las ciudades no tienen la capacidad de responder a todos los problemas de la falta de hogar con eficacia, pero por eso necesitamos una estrategia regional, afirmó la funcionaria. Cada ciudad ha estado lidiando con esta cuestión y no todas brindan servicios integrales, lo cual significa que necesitamos averiguar qué hace cada una. El problema de los desamparados suele estar en marco contraste con las percepciones que muchos tienen respecto del condado de Orange. Limpiar la casa de Disney. Anaheim es la ciudad más grande del condado de Orange y hogar de Disneylandia, uno de los mayores atractivos y gobernadores de impuestos de la región. La ciudad pasó más de 2 décadas intentando limpiar el área alrededor del parque, alguna vez conocida por sus deteriorados moteles y la prostitución, y convertía en un distrito turístico familiar orientando a los visitantes. Nos rompe el corazón tener que retirar los bancos, afirmó Mickey Lister, vocero de la ciudad. Pero su propósito es dar asiento a quienes esperan el autobús. El funcionario hizo hincapié en que el retiro de estas estructuras no está vinculado a preocupaciones sobre los visitantes de Disneylandia. No es por el turismo. Jamás tuvimos un pedido así, parte de Disney, destacó Lister. En cambio, si se quejaron los propietarios de pequeños negocios de moteles por cuestiones de seguridad, y por eso intervenimos. Los defensores de los desamparados señalaron que Anaheim es solo una de las múltiples ciudades a lo largo de Beach Boulevard, una de las vías más concurridas del condado, en retirar los bancos de sus paradas de autobuses. Removerlos es algo menor, es un enfoque paliativo. La gente se seguirá congregando allí porque son las áreas que han elegido, afirmó Paul León, CEO de Illumination Foundation, que entrena equipos para trabajar con desamparados crónicos. La solución definitiva es dar vivienda de apoyo permanente. Cuando interactuamos con alguien, necesitamos proporcionar un alivio inmediato y luego sentarnos para evaluar a cada persona y armar un plan para darles mejor calidad de vida. Para Jackson, nativo de Campton, la medida de Anaheim fue fría. Cuando tenemos unos pocos dólares, ni siquiera podemos ingresar a la tienda a comprar comida, relató. Algunas personas piensan que la parada de autobús sería un buen sitio para dormir. Nadie nos recibe bien, por lo que somos, por lo que lucimos, no tienen idea de cómo terminamos, así nos juzgan. Y la nota sigue y sigue y está muy interesante. Interesante, perdón, pero mejor se las vamos a dejar ahí en la página de la radio. ¿Qué te parece, Adrián? Así me parece muy bien, pues ya son las 10 con 8 de la mañana, ya se nos acabó el tiempo. Ya, lamentablemente. Así es, así que les comento de que el Noticiero Popular está en vivo los lunes, los miércoles y los viernes, dando las noticias en vivo de 8 a 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, con las noticias en vivo aquí Reina y ex servidor. Están los lunes, me parece que el miércoles está Luis y Reina, y los viernes está Carmen y Hugo, un viernes sí y un viernes no. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con algunos saludos o algunos anuncios de eventos próximos aquí en la comunidad, Reina? Pues aquí en la comunidad próximamente vamos a tener el mercadito otra vez aquí en el Centro Cultural, ¿no? Ajá, eso va a ser para el 12 de agosto, para que se estén preparados. Va a haber un poquito de música y va a ser, en esta ocasión, vamos a cambiar el horario, ¿no? De 4 a 9 de la tarde, y pues sí, están todos invitados, ya vayan preparando los zapatos porque esta vez va a ser mercadito y tardeada. Así es, y también les comunico de que el sábado con Carmen, ¿Carmen Aristegui? No. Es de México. Reséndiz, perdón, sí, es otra. Con Carmen. Periodista de México. Sí, cierto. Y, pero también Carmen es una periodista, también da las claro, noticias. Claro, de aquí, ¿verdad? De Santana. Pues, saludo Carmen si nos estás escuchando. Entonces, Carmen, vas a ver que el sábado van a tener una película, o la dirección no me acuerdo ahorita, pero están en la granjita donde fuimos el día domingo, el día de ayer, a sembrar el cempasúchil, pero el sábado van a tener un sábado, un día de película, en donde va a ser, no sé si te mandaron la información completa, pero bueno, va a haber una noche de película el día sábado a partir de las 5 de la tarde, me parece. Sí. Sí, de las 5 de la tarde en la granjita. No tengo ahorita la dirección, pero próximamente le vamos a dar más información de este evento que van a tener, que trata también acerca de una conferencia mundial de campesinos, ¿verdad? En donde van a estar conectados, va a ver, me parece que va a ser algo de Skype, y pues va a ser una conferencia y desde España, me parece también. Pero si les vamos a dar más información, nada más que Carmen nos manda un poquito más información de lo que yo quiero darles a entender, pero bueno, va a haber ese día, noche de película el sábado. Si nosotros vamos a dar información aquí en la página de Facebook de Radio Santa Ana, pero también si quieren pedir más información, nosotros se las vamos a mandar. Nada más mándenos un mensajito al Facebook, a la página de Radio Santa Ana en el Facebook, y de ahí nosotros le vamos a mandar con muchísimo gusto toda la información de este día sábado que va a haber allá en la granjita acerca de esta conferencia telefónica mundial, ¿no? Sí. Y va a ser noche de películas también. ¿Algún otro evento por ahí? Pues no nos mandaron hoy eventos, pero pues estamos dándole los eventos que pasen el miércoles. El miércoles, bueno, aquí nada más hay las clases de ballet folclórico los miércoles a las 5 de la tarde. Y también la clase de guitarra aquí en el Centro Cultural de México, que son a las 5 el ballet folclórico, y a las 7 la clase de guitarra con el maestro Rodolfo. Okay. Ajá. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por habernos escuchado en su noticiero popular aquí desde Santa Ana, California, aquí en radiosantaana.org, dando las noticias, pero nos estamos ahorita ubicados en el Centro Cultural de México, en el 837 norte de la calle Rose. ¿Algo más, Reina, o nos vamos? Pues ya, saludos hasta México, saludos a mi mamá que está de vacaciones por allá en el DF. Mi mamá es de Puebla, pero está en el DF ahorita, saludos. Órale. Y nos vemos. Pues un saludo enorme. Y eso es todo. Pues vamos con un poquito de música y nos regresamos. Y nos vamos. Que tengan un bonito día. Así es. Vamos a escuchar un poquito de los Ras United, una banda local aquí en la ciudad de Santa Ana con el tema Basta. Vamos. Basta.